puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, amigas y amigos de Radio Revista Mamá Universitaria. Un miércoles más les saluda Maga, esta vez con un programa de Mamá Subversiva por el 8 de marzo. A puertas del 8 de marzo queremos iniciar este mes con invitadas súper importantes que nos van a hacer reflexionar, entender los orígenes del 8 de marzo y invitarnos también a movilizarnos ese día desde los distintos lugares en los que ellas se encuentran trabajando. Recuerden que te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguno de los dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que también nos puedes escuchar por la página web www.radiocce o en el Facebook Live Mamá Universitaria 1. Déjanos tus comentarios también en el en vivo y las sugerencias para los siguientes programas. Además, puedes descargarte en el celular la aplicación de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o llamarnos a nuestra línea telefónica. Yo escucho Mamá Universitaria. Empezamos marzo en Mamá Subversiva, junto a Mamá Universitaria, con el objetivo claro de visibilizar la lucha de la mujer desde sus distintas trincheras y lugares de enunciación, haciendo hincapié en todas las violencias que debe enfrentar desde la cultural hasta la institucional, y que los espacios donde alzar su voz cada vez son más limitados por la persecución e incluso por la represión policial y estatal. Y es así que empezamos. Me encanta ver sonreír a mi bebé, pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica. Cuando la maternidad se sale de la rutina. Por eso hoy en Mamá Universitaria, a través de las voces de nuestras invitadas, está presente una amplia diversidad. Están presentes las niñas, las mujeres, las estudiantes, las trabajadoras, las desaparecidas, las asesinadas, las negras, las indígenas, las mestizas, las trans, las madres, las hermanas y las proletarias en un solo puño. Solo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Mamá Universitaria. Todas las mujeres, sea cual sea su posición, deben exigir la igualdad política como medio para alcanzar una vida más libre. Clara Zetkin. Hoy, en Mamá Subversiva tenemos la participación de tres invitadas y vamos a empezar por conocer a Martina Pérez. Ella es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Central, articulista de diario El Mercurio, escritora, feminista y activista por los derechos humanos y de la naturaleza, y además miembro del Observatorio Juvenil de Políticas Públicas de la SUAI y militante de la colectiva feminista Disidentes Violetas. Hola Martina, ¿cómo estás? Hola con todos, qué gusto ser partícipe de este espacio. Les agradezco mucho por tomar en cuenta las voces de jóvenes, de estudiantes, feministas. Les agradezco por incluir este espacio en torno al 8M. Siento que es muy necesario elevar nuestras voces en torno a muchas diversidades de realidades, de concurrencias, etcétera. Para mí siempre será un gusto compartir espacios con otras compañeras y estamos aquí para dialogar, para debatir, para saber que la movilización es el camino, que las mujeres estamos aquí y no vamos a callar más. Muchas gracias, compañera, bienvenida. También tenemos hoy con nosotros a Michelle Medina. Ella forma parte de la organización Luna Roja, que es una organización independiente y autogestionada de mujeres y hombres que realiza un trabajo de base y permanente en barrios, en el campo, en universidades y en distintos lugares contra la estructura del sistema capitalista y patriarcal. Bienvenida, Michelle. Hola, buenas noches igual con todas. Muchas gracias igual como por invitarnos al espacio. Es súper importante poder debatir sobre los orígenes del 8M, sobre qué significa y por qué vamos a salir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también tenemos con nosotras el día de hoy a María Moya. Ella tiene 21 años de edad, es dirigente del Frente Femenino Popular Manuela León de Quito, y este frente es parte del MGTL. Nació hace 4 años con el fin de generar poder popular y organización para la lucha a las obreras, campesinas, trabajadoras autónomas, trabajadoras del hogar, desempleadas y en general con las mujeres de las clases populares, y de esta manera destruir el sistema capitalista, semifeudal y patriarcal que nos explota y oprime. Bienvenida, compañera. Buenas noches con todas, todos y todes. Un gusto estar aquí. Muy bonito tener estos espacios de diálogo y de escucha también, sobre todo en esta coyuntura que es próxima al 8M. Muchas gracias nuevamente a ustedes por permitirnos conocer un poquito más de sus organizaciones y de cómo se va a abordar el 8 de marzo. Porque hay mujeres doblemente explotadas y también sexualmente explotadas, racializadas, violentadas, expuestas a vulnerabilidad por situación de movilidad u orientación sexual, y además reprimidas en muchos casos por otras mujeres cuando deciden exigir y defender sus derechos. Es por eso que este 8 de marzo queremos mostrar la lucha de la mujer desde sus distintas trincheras y lugares de enunciación. Agradecemos hoy a nuestras invitadas y empezamos el diálogo alrededor de algo que suele ser como que creemos que todos lo conocemos, pero siempre es importante volverlo a mencionar, y este es como los orígenes y el nacimiento del 8 de marzo. Sabemos y nos enseñan casi siempre en la escuela, en el colegio, que bueno, fue por un incendio, que hubo en una fábrica, que mujeres se organizaron y así, pero es importante conocerlo desde la voz de cómo se ha ido, a partir de los orígenes, cómo se ha ido construyendo hasta ahora y por qué tiene todavía tanta incidencia el 8 de marzo. Entonces, empecemos, compañeras, en el orden que ustedes gusten. Bueno, yo quisiera empezar como mencionando, claro, hubieron varios sucesos que pasaron en los años, bueno, desde 1857, 1911, son años como muy significativos en los que hubieron varias manifestaciones por parte de mujeres trabajadoras obreras, desde textileras o este incendio que hubo en la fábrica en Nueva York, de pues las mujeres textileras murieron ahí encerradas, realmente en esta fábrica murieron la mayoría, pues 123 mujeres, en la mayoría entre 24 y 23, entre 14 y 23 años, entonces, y encima eran inmigrantes, ¿sí? Entonces, bueno, resaltar ese origen proletario, pero también nosotros desde Luna Roja nos preguntamos cuál fue el verdadero como inicio y quién propuso en realidad darle este Día de la Mujer Proletaria. Y pues nos remontamos a Clara Zetkin, que fue pues una fuerte mujer pues luchadora, que dentro de la Conferencia Internacional de Socialistas Trabajadoras en Copenhague, ¿sí? Ella cuando propuso este Día de la Mujer, sí, pero un Día de la Mujer Trabajadora, un Día de la Mujer Guerrera, un Día de la Mujer que exigía en esos momentos los derechos, claro, detrás de toda una un análisis crítico de lo que sucedía directamente en esa época. Ahora, también es necesario, creo, que mencionar y criticar después lo que hizo las Naciones Unidas ya para 1975, o sea, muchísimo tiempo después, es mencionar y celebrar, entre comillas, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, ya como 8 de marzo. Entonces vemos como las Naciones Unidas ya ni siquiera menciona este origen proletario, sino es el Día de la Mujer como para todas. Entonces nosotros sí criticamos bastante el que las Naciones Unidas, con este origen también súper institucional, le haya quitado todo este origen proletario, toda esta diferencia de clases que existía en realidad en el origen de cómo se había planteado en primera instancia el Día de la Mujer. Entonces, bueno, como Luna Roja tenemos siempre esa crítica de siempre recordar qué es lo que estaba pasando en ese momento y qué es lo que está pasando actualmente también con las mujeres, no solo trabajadoras, sino con todas las mujeres amas de casa, todas las mujeres que están siendo vulneradas, todas las mujeres que desde el Estado también vulneran a otras mujeres. Entonces siempre es necesario como hacer esta crítica y esta diferencia y entender realmente cuál fue el origen proletario y quién en realidad propuso este origen proletario. Muchas gracias, compa. Muy importante el aporte que haces porque, claro, es las Naciones Unidas lo proclama como el Día de la Mujer y la Paz incluso. O sea, apagando completamente, como decías tú, este origen incluso de reclamar y exigir los derechos de las mujeres trabajadoras. Compañera, Martina, María, ¿quién quiere seguir? Claro, justo era por ahí también lo que yo iba a intervenir. Claro, como el 8M nace desde todas las proletarias de manera internacional. Y lo importante de aquí, lo que en los escritos de la época de las compañeras que plantean una y otra vez, es esta cosa de la organización, porque es necesario como trabajar y organizar todas estas mujeres populares para crear una sociedad nueva, ¿no? Porque no solo es como un patriarcado, como esto lo que nos hace creer este feminismo actual, o a lo largo de la historia en sí, ¿no? Como que el problema es el patriarcado, así. Y que la única manera de que vamos a tener una libertad total, por así decirlo, la mujer es liberándonos de este patriarcado, ¿no? Pero en realidad lo que vemos es que es una conjugación de problemáticas mucho más grande, ¿no? Y entendiendo como la primera contradicción de estos problemas es la de clase, ¿no? Entonces, es lo que decía Colontine, como no nos importa a las obreras, a las campesinas, si nuestro patrón y quien nos explota es hombre o mujer. No tiene que ver nada con el género, sino es una cosa de clase. ¿Y quién es el explotado y quién es el explotador? Sí, bueno, y igual creo que va por la misma línea que acaban de exponer mis compañeras. Creo que todas las mujeres estamos atravesadas por distintas vulneraciones, vulnerabilidades. Entonces, creo que de eso se trata el 8M. Creo que se trata de movilizarnos, se trata de una conmemoración, pero también, sobre todo, de una reivindicación. Siento que suele pasar que, como tú decías, en el colegio, yo recién pasé de esa etapa del colegio, entonces lo que nos enseñan es eso, ¿no? El 8M es para que te regalen rosas, el 8M es para llevarte a pasear, es para llevarte a un restaurante, para que la mami y la hermana no cocine y cosas así. Entonces yo voy a algo más trascendental, ¿no? Por ejemplo, esto de las rosas. ¿De dónde viene eso de que nos deben regalar rosas? Y para eso hay algo súper histórico, hay algo súper poderoso, hay una explicación súper poderosa por parte de las mujeres obreras de Rusia en la protesta de Pan, Lipán, Paz y Rosas. Entonces yo siento que cuando a mí me regalan una rosa, me voy por ese lado. Estoy conmemorando a mis compañeras, a las ancestras de Rusia, que inclusive sacrificaron su vida por la paz, por la libertad, por la igualdad salarial, por la reivindicación del proletariado, por la doble vulneración que sufren las obreras en las fábricas hasta el momento. No solo es que es un hecho del pasado, como nos hacen creer, ¿no? Ahora tienes derechos, antes no tenías derechos, pero seguimos siendo vulneradas. Seguimos siendo atravesadas por distintos, como decía, vulneraciones. Y otra cosa que me parece súper importante nombrar del 8M es la conmemoración. ¿Qué estamos conmemorando? Entonces, a veces nos echamos mucho al lado de quizás internacional. Entonces, a mí me gusta mucho destacar el lado nacional. Nuestras compañeras, nuestras ancestras, nuestras hermanas que lucharon desde sus trincheras, que reivindicaron nuestros derechos actuales. A mí me gusta irme desde la resistencia quiteña en el Imperio Incaico, con la curaca Quilago, que fue un símbolo de resistencia quiteña. Entonces siento que el 8M es para conmemorarla a ella, porque ella marcó un antes y un después en la conquista del Imperio Incaico, ¿no? Entonces siento que ella fue un símbolo de que la mujer también puede liderar, de que la mujer es igual es totalmente capaz de tomar espacios de decisión, es totalmente capaz de liderar espacios de resistencia, de lucha. Otro personaje muy importante que me gusta destacar también en la historia de lo que conmemoramos en el 8M es Ana de Peralta, que nació en Guachi y en 1755 se levantó en contra de la cédula real expedida por el rey. Me parece súper importante porque aquí también habla del prejuicio racial. Y me parece súper importante porque en ese tiempo a las mujeres mestizas no les dejaban usar ni siquiera la vestimenta de las españolas ni tampoco de las indígenas. Decían que si usaban la vestimenta de las españolas eran indignas y que si usaban la vestimenta de las indígenas era una vergüenza. Entonces Ana de Peralta se levantó y fundó el primer movimiento de mujeres en la Real Audiencia de Quito. Entonces me parece muy destacable porque ella no solo se fue en contra del machismo, sino que también se fue en contra del racismo, se fue en contra del colonialismo y del elitismo de la época de la colonia. Y me parece importante como que recordar estos personajes porque nos dan fuerza, nos dan la fuerza que hoy necesitamos para luchar contra todos estos males sociales que nos siguen afectando a todas. Muchas gracias, compañera. Sí, justamente por eso también el objetivo de Mamá Universitaria, de poder reunir en un mismo espacio distintas voces y distintos espacios, justamente para poder enriquecernos de todas estas estos enfoques que les dan los colectivos y que incluso van formando justamente la forma de intervención de cada espacio, ¿no? Entonces, en función a eso, ya que las tenemos como representantes de sus organizaciones, queremos que nos cuenten un poco cómo, porque lo tenemos claro, no creo equivocarme, que la lucha de la mujer en general no está solo un 8 de marzo o un 25 de noviembre, sino que colectivos como los que ustedes representan hacen que se mantenga un trabajo permanente y que no solo sea un día de movilización o un día en específico donde se tenga que visibilizar, sino que se mantenga en los distintos espacios. En función a eso, cuéntenos un poco cuál es el trabajo que, claro, en específico hacen como en el marco del 8 de marzo, pero también como que... ¿Qué espacios nomás topan? Porque más adelante vamos a conversar también, como les decía, la importancia de la maternidad dentro de estos espacios. Siendo sincera, yo soy nueva en la colectiva, pero siento que este corto tiempo que he estado en la colectiva y me he integrado, he sentido esa fuerza, ese calor que te da una colectiva. He sentido que disidentes violetas se dedica a justamente eso, ¿no? Acoger a las disidencias, es ser parte, acompañar a las disidencias, luchar. Me parecía súper importante en la convocatoria a la movilización, que decían, somos los que siempre estamos, pero no tenemos rostro. Entonces, a mí me parece interesante, porque yo vengo, bueno, de otros espacios de organización y movilización. Me parece muy interesante tocar ese tema dentro del movimiento feminista a nivel interno, qué grado de representatividad estamos buscando, o quizás cuál es nuestro objetivo como colectivas. Es decir, nosotras no queremos mostrar nuestros rostros, nosotras queremos ser los rostros de las desaparecidas, queremos ser los rostros de las compañeras violentadas, queremos ser los rostros de nuestras hermanas que fueron asesinadas. Entonces, bueno, yo vengo de Cuenca y me parece súper importante como nombrar el Puente Vivas Nos Queremos. Entonces ahí yo destaco eso, ¿no? No hubieron rostros quienes impulsaron ese puente. Fue el movimiento feminista. Y fue el movimiento feminista que se unió y las organizaciones de mujeres que se unieron para luchar porque haya un puente que recuerde que la ciudad, que el país, es un estado manchado de sangre, que es un estado que ha ignorado por completo las consignas que se gritan en las calles, que es un estado indiferente, que es un estado muy negligente con la violencia que vivimos día a día las mujeres. Entonces me gusta mucho el puente Vivas Nos Queremos, porque el puente es morado, el puente se quedó morado al fin, y eso nos recuerda, y ahí están los nombres de las compañeras que fueron víctimas de feminicidio, y me parece súper importante eso, ¿no? Debemos ser las voces, debemos ser los rostros de ellas, porque ellas ya no están, y nosotros, es nuestra responsabilidad ser su voz y no permitir que pase más. Entonces siento que el 8 de marzo, y como tú decías, creo que todos los días nos encontramos en esa lucha, tanto interna como externa, más externa, porque bueno, el feminismo es un proceso de construcción día a día. Entonces eso siento que la colectiva Disidentes Violetas milita con otros colectivos, que es un espacio abierto de diálogo que acompaña a víctimas de violencia, sobrevivientes de violencia, que sale a las calles por un mundo mejor para las mujeres, porque creo que es nuestro legado dejarle un mundo mejor a las guaguas. Entonces, a ver, para hablar un poquito del trabajo del Frente, cómo es importante cachar que el Frente está a nivel nacional. Entonces, como nuestras sedes está en Machala, Manabí, Guayaquil y bastante en la Sierra Central. Entonces, como el Frente Femenino tiene varios nombres, como representando a las Montubias, como en la costa se llama como Frente Femenino Filomena Chávez, y más en la sierra es Frente Femenino Popular Manuela León. Igual en Guayaquil es el Frente Femenino Popular. Entonces, me atrevería a decir que nuestro frente es trabajar con las campesinas. Entonces, ellas me enseñaron esta cosa de diciendo, haciendo. Como somos una organización marxista-leninista, entendemos que no es solo una cosa de entender el mundo, entender la situación femenina, las problemáticas, sino también de cambiarlo, ¿no? Y organizarlo. Entonces, tenemos bastante trabajo con las compañeras campesinas en el Túpac Amaru. Hacemos también psicodrama con algunos colegios indígenas de aquí y también de Saquicilí y de Guayama. También en vacaciones, cuando los guaguas de una comunidad de Saquicilí salen de clases, vamos, estamos ahí una o dos semanas compartiendo entre nosotros. De igual manera, es internacional nuestro trabajo. Tenemos alianzas con todas las organizaciones guevaristas, igual con las compañeras de Izquierda Guevarista de Chile, tenemos lazos bastante fuertes. Igual hicimos como una internacional de mujeres obreras en el 2017, que participó el Frente y participaron otras organizaciones de Perú, Colombia, Brasil, Chile, México, y nos fuimos hasta por Centroamérica. Y fue aquí, justo como en una casa que tenemos por el centro, y todas las compas de estas latitudes vinieron y convergieron aquí. De igual manera, también hacemos como trabajos en barrios, en el obrero, en el tejar. Igual lo que estábamos haciendo últimamente antes de la pandemia era hacer un poco de autocuidado con las compañeras. Entonces íbamos, hacíamos como nos pintábamos las uñas, y como somos bastante psicólogas, hacíamos un poco de intervención en crisis mientras hacíamos este tipo de masajes y cositas así. Y a las obreras les gustaba un montón, así. De igual manera, tenemos un proyecto de intervención de crisis, igual de acompañamiento psicológico y acompañamiento jurídico, el Centro de Psicología Popular, que igual es parte del MGTL. Es algo totalmente gratuito, entonces de una vez me tomo este espacio como para comunicarlo, y si alguien lo necesita, tiene solo que escribir al Centro de Psicología Popular y se brindará cualquiera de estos tres servicios de manera gratuita. Que nos cuente Michelle de la organización Luna Roja, cuál es su trabajo, no solo en el 8 de marzo, sino durante todo el año. Justamente es un trabajo diario, es un trabajo de todo el año, y bueno, el 8 de marzo lo que tratamos de igual es que la gente un poco se una más a esta lucha. Como Luna Roja, bueno, trabajamos varios ejes, más que nada en la situación de las mujeres de los sectores populares. Trabajamos en el sector estudiantil. Actualmente también estamos abriendo un poco en el sector con las compañeras ambulantes que pues, han tenido que sufrir mucha violencia por parte del Estado pues, directamente. Entonces hemos tenido algunas reuniones con la organización La SOTRAP, que pues, es la Asociación de Trabajadores Ambulantes. Estamos también pues, trabajando en el tema de violencia, damos acompañamiento dependiendo de lo que se necesite un poco en el tema jurídico, movilizatorio o psicológico. Actualmente pues en los barrios también, en la Casa de la Mujer, que lo pudimos estrenar el anterior año, justo antes de que comience la pandemia, pero había quedado un poco ahí, ahora lo estamos retomando un poco en el barrio de Guamaní, en donde pues estamos haciendo un poco de ollas populares. La anterior semana se dio pues este evento de salud donde nos acompañaron los compañeros doctores para poder atender, a veces es muy difícil en este momento para una mujer que a veces no tenemos trabajo, no tenemos un seguro social, el poder acceder a una cita médica. Entonces estamos dando este con la ayuda de los compañeros pues médicos y pues está dando estas ayudas un poco dentro de la Casa de la Mujer. Y bueno, es un trabajo que a veces muchas personas piensan que solo es ir y salir y botar piedras capaz el 8 de marzo, pero en realidad, como igual hablaron las compañeras, es un trabajo de todos los días y hay mucho más por hacer. Creemos que la violencia dentro de la pandemia ha sido súper fuerte y dentro de todos estos sectores pues que estamos trabajando un poco en Luna, se ha agudizado realmente y hemos tenido muchísimo más, creo que crecer incluso por organización, por el tema mismo de lo, la realidad, ¿no? De lo que está pasando económicamente. Y hay muchas más mujeres violentadas, hay muchas más mujeres también que están levantando la voz y eso también yo creo que es una oportunidad para el 8 de marzo para poder conversarlo y decir capaz, esto también me está pasando a mí y tengo dónde levantar la voz, tengo quienes me comprendan, tengo con quién poder salir a protestar y decir que estoy perdiendo también mis derechos. Entonces, creemos que es importante también trabajar en el tema de la mujer proletaria ya directamente con las trabajadoras. Ahora es bastante difícil, bueno, primero que en Ecuador casi que no hay industria, entonces no hay mucho proletariado, digamos, en el Ecuador. Por eso trabajamos mucho con el semiproletariado, pero también se está tratando de hacer ese enlace con las mujeres porque sabemos que las condiciones de las mujeres, digamos, por ejemplo, en las florícolas o en las textileras es muy fuerte, no tienen ni siquiera a veces los derechos básicos y también es necesario visibilizar todo eso. Entonces, eso ha sido pues un trabajo un poco también que lo estamos tratando de levantar desde Luna y eso un poco para contarles. Muchas gracias, compañeras. Y súper importante no solo saber de como el 8 de marzo, sino saber todos estos espacios que mantienen y sostienen. Vamos a regresar de unos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-9557-330, en nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y en el Instagram también, para que nos puedan seguir y puedan ver todo el contenido que hemos venido trabajando durante todo este tiempo y los segmentos que también están compartiendo las demás compañeras. Déjennos sus dudas y comentarios. Ya regresamos después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te desconectes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo, Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, amigas y amigas, recuerden que los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria, teniendo presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Y después de los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos abordar desde Mamá Universitaria también la importancia de que justamente los espacios donde se mantiene trabajo organizativo y movilizatorio esté la madre, esté la mujer que tal vez tiene que dividirse entre ser trabajadora, ser ama de casa, ser madre y también ser militante o formar parte activa de una organización. ¿Cómo es para ustedes el poder crear espacios donde, por ejemplo, en una reunión que una mamá pueda ir con sus hijos o su hijo o hija o hije y no tenga con quién dejarle al niño? Y eso muchas veces se convierte en una barrera que, claro, bien ya lo ha sido social, cultural e incluso laboral, pero ¿cómo hacemos para evitar que esto se replique en los espacios organizativos? ¿Cómo hacemos para que se visibilice que la madre debe tener un papel activo en las organizaciones, justamente para poder visibilizar problemáticas también que nos atraviesan obviamente como mujeres, pero que se agudizan cuando eres madre? Claro, como en general en mi organización, como tenemos bastante presente esto de el enfoque de género, entonces en sí tenemos un protocolo contra la violencia de género, ¿no? Y que abarca todo esto. Entonces yo me siento full orgullosa como de las compañeras que maternan. Yo no lo hago personalmente, pero muy orgullosa de ellas porque en octubre ellas me dieron un montón de ejemplo, porque tuve compañeras que estuvieron en primera fila y con sus guaguas dejándole encargado a sus papás, algún vecino. Tuve compañeras que estuvieron en la parte de enfermería, que estuvieron curando a los heridos. Tuve compañeras que estuvieron en esto de las ollas comunes, igual con los guaguas en brazos, o dejándolo a una vecina, dejándoles en los refugios y todo eso. Entonces es un aprendizaje total, ¿no? Porque es esto de tener que trabajar, tener que estudiar, tener que militar y también de ser mamá, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es tener estos tejidos comunitarios, ¿no? No solo entre mujeres que maternamos o no, sino entre toda la organización. Si una compañera como que materna tiene algún problema económico, porque esto de la maternidad está ligado con lo económico, queramos o no, se le da una mano, se hace alguna, se vende algo, pasteles, se hace un pulguero, cualquier cosa. Si no tiene dónde dejar el guagua, nos organizamos o también cogemos horarios para que las compañeras también puedan participar. De ahí, eso, compa, también en el campo, como las compañeras se ve cuánto sacrificio hacen por la misma cosa de producción. Se puede ver cómo ellas arran la tierra y atrás están los guaguas están caminando. Y es una cosa full de maternidad comunitaria, que yo lo admiro un montón, ¿no? Porque todos tenemos este terrenito y estamos arrando. Y no solo yo cuido a mi guagua, así como que entre toda la comunidad cuidamos al guagua, lo cual es bastante bonito y es lo que queremos replicar en esta parte urbana, ¿no? Entre la militancia de aquí. Muchas gracias, compañera. Justo tocas algo muy importante, que claro, desde Mamá Universitaria consideramos también que la crianza y la maternidad debe ser colectiva, debemos las mujeres tener como una tribu, y muchas veces cuando no es la familia, se encuentra en estos espacios de esa tribu con la que maternar y criar, incluso dentro de todo este despertar de la conciencia. A esos niños que están creciendo y que vayan creciendo en función a eso, ¿no? Michelle, cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, dentro de Luna, creo que a veces sí se lo ve como barrera, pero nosotros lo hemos tomado, bueno, un poco igual, moviéndonos un poco con los horarios, o bueno, como un poco de experiencia. Por ejemplo, en el caso de violencia, estamos llevando el caso de Brigitte Ituaña. Ella, pues, una mujer que fue víctima de femicidio, dejó a sus hijitos. Entonces, por ejemplo, para organizar el plantón, para organizar algunas cosas, era necesario que esté la mamá de Brigitte, pues, porque ella está llevando un poco el caso. Y a veces ella no podía porque pues tenía a cargo los hijos de Brigitte y los hijos de cuidar también a los hijos de su otra hija. Entonces, a veces era como súper difícil poder encontrarnos y por lo que optamos es un poco dar este espacio seguro, ¿no? O sea, que bueno, las mujeres que han sido también víctimas indirectas, sabemos decir, a los familiares, porque pues, perder a una hija y tener que cuidar también a sus hijos es súper fuerte psicológicamente. Entonces, tener que crear este espacio seguro de que la señora pueda venir, pueda militar junto a nosotros, porque ser parte como ya directamente de una organización, nosotros no actuamos como ONG, sino que respaldamos a los familiares para que ellos también sean parte de esa planificación, para que sean también parte de esa organización. Entonces, que la señora pueda venir con sus niños, que los niños también puedan participar. Crear este espacio seguro para que ellos también se sientan libres. A veces es difícil poder, o las madres a veces se sienten inseguras, el dónde estará bien, estará corriendo. Nosotros igual dentro de la Casa de la Cultura Rebelde, donde nos encontramos, es un espacio seguro en donde pues no es necesario como estar viendo dónde esté o si es que se puede caer o alguna cuestión, porque en realidad como que nos cuidamos entre todos. Incluso cuando se dan estos acompañamientos psicológicos, también algunas víctimas de violencia vienen con sus hijitos, entonces lo que optamos igual por hacer es crear como un espacio pequeño también dentro de separado, claro, del espacio psicológico, pero también un espacio como para que los niños estén recreándose mientras su mamá, digamos, está haciendo como parte de este espacio psicológico. Entonces, para que, o sea, compramos pinturas y esa clase de cosas, legos y esa clase de cosas, un poco para que ellos estén recreando en un espacio seguro mientras su mamá, pues, está recibiendo esa atención donde a veces no tienen dónde dejarlos o cuestiones así. Entonces, creemos que es importante como organización entender esta clase de cosas que a veces nos atraviesan y a veces, pues sí, las mujeres a veces lo vemos como barrera, a veces el no poder militar y ser madre, pero creemos que si nos apoyamos como organización, esa clase de cosas sí se puede. O sea, el poder tener acceso también a levantar la voz y el tener también darse un tiempo también, el poder para uno mismo debatir y poder decir esto me está pasando a mí y no quiero que también le pasen a mis hijas o a mis hijos. Entonces creemos que pues es muy importante tener como todo esto y debatir también todo esto, porque a veces por el tiempo, cuestiones así, no se sabe dar. Por la pandemia creo que ha sido incluso muchísimo más difícil, se ha dificultado muchísimo más el poder incluso movilizarse con los niños. Creo que es muchísimo más difícil, se lo está haciendo un poco más de manera virtual para que no se pierdan también esos enlaces con las madres que son parte también de la organización, porque sabemos que igual estamos en una crisis económica y a veces estamos creo que todos súper alcanzados hasta para poder coger un bus o alguna cuestión, pero lo tratamos de hacer así, tratamos de mantener como como esa constancia también con las madres que están militando. Y eso creo, eso es. Muchas gracias, Michelle, por tu aporte. Es súper importante lo que topas en el sentido de cómo a partir de, por ejemplo, en los casos de feminicidio o de desapariciones, las madres que han sufrido esa pérdida se convierten también en parte activa de la organización, del tener ya un espacio donde poder exigir, reclamar por justicia por sus hijas, pero también entrar definitivamente en un espacio en donde se pueda exigir en general derechos. Y bueno, también quiero aprovechar este espacio cortito para mencionar que el 26 va a ser otro cumpleaños sin nuestra compañera Michelle, desaparecida. Entonces, justamente también ahí como su madre, su hermana y bueno, la familia en general ha formado parte de la organización a partir de su desaparición y cómo ha sido importante que el espacio se pueda ampliar a la familia y en este caso también a que la madre de Michelle forme parte importante de esta lucha por los desaparecidos. Martina, cuéntanos. Alrededor de esto, igual, ¿cómo consideras la maternidad dentro de los espacios? Bueno, quisiera nombrar unos tres casos que son allegados a mí. El primero es mi madre. Creo que uno aprende muchísimo de la mujer que tienes en la casa, de la guerrera que ha sabido hacer frente a todo. Entonces, en el caso de mi mami, también se ha organizado y yo aprendí mucho de ella en la cuestión humana, cuestión personal y también la cuestión de la lucha en las calles, de la lucha anticapitalista. Ese es el primer caso. El segundo caso, yo he aprendido mucho en la colectiva Disidentes Violetas de las compañeras. La mayoría de compañeras que están integrantes son madres, entonces yo les admiro un montón porque ponen su tiempo de donde no hay, porque bueno, sabemos esa diferencia de patrones en cuestión familia, en cuestión crianza de guaguas, sabemos que las mujeres de las 100 horas diarias ocupan 80, perdón, de las 100 horas nomás, ocupan 88 y 12 horas los hombres, entonces es una diferencia súper importante e inclusive hay que tomar en cuenta a las mujeres que están también trabajando afuera. Me parece súper importante lo que nombran mis compañeras, las mujeres que son campesinas, las mujeres que son obreras y que también llegan a la casa y tienen que trabajar también en el hogar. Y aquí también otra cosa importante es que el trabajo del hogar, el trabajo de ser madre, se ha romantizado tanto, se ha vuelto de un trabajo no reconocido, el sistema capitalista nos ha hecho creer que es un trabajo, que no es trabajo, entonces se ha invisibilizado tanto, e inclusive se ha menospreciado el trabajo, como las mujeres están en la casa y no hacen nada. Entonces creo que desde ahí viene, ¿no? Romper esas estructuras de hegemonía, esas estructuras que nos oprimen a las mujeres, inclusive desde la maternidad. Y me parece súper importante hasta el nombre del espacio, Mamá Subversiva. Siento que la maternidad, como tú decías, Magali, debe ser colectiva. La maternidad debe ser desde el amor, no debe ser de la imposición. E inclusive también me gustaría nombrar el último caso que les decía que iba a nombrar tres casos. El último caso que yo aprendí mucho fue de las madres de la comuna en resistencia de Molleturo en Azuay. Entonces ahí las mamás también están en una lucha antiminera y me parece súper importante lo que ellas hacen porque ellas maternan y maternan a través de la lucha antiminera. Entonces ahí vemos que es la comunidad, los niños, niñas, niñes están ahí luchando con sus mamás, toda la comunidad se une en escuelas comunitarias, la comunidad se une en encuentros populares, en asambleas comunitarias para definir las siguientes líneas de la comuna. Entonces, Eso, de creo que de eso se trata, ¿no? De que la lucha es interseccional, de que la lucha también se la hace a través de la maternidad. Y eso creo que me demostraron las madres, aprendí mucho, las madres de Muyenturo, que ellas pueden luchar contra la minería y pueden maternar a través del amor, a través de la resistencia que se da en estos territorios atravesados por la dominación y la explotación. Muchas gracias, Martina. Hoy en Mamá Universitaria, en el segmento Mamá Subversiva, en un solo puño, un encuentro de mujeres por el 8 de marzo, estamos con María, Michelle y Martina. Y bueno, ya un poco como para ir concluyendo, primero quisiera saber si quieren hacer como tal vez alguna réplica de alguna cosa que dijo la compañera, complementar algo que se les esté quedando, para luego ya poder hacer la invitación como formal a la movilización del 8 de marzo. Bueno, yo creo que muy interesante igual lo que las compañeras nos comentan. Súper buenos, como saber lo que está pasando también, porque a veces creo que solo pensamos en Guayaquil o en Quito, pero es súper bueno conocer que también existen como mujeres organizadas en el campo, mujeres organizadas en todas las ciudades. Yo creo que es súper bueno conocer todo eso y que pues no estamos solas al final, que es un trabajo a veces que parece muy separado, creo, pero que en realidad hay muchas mujeres que al final estamos buscando levantar la voz y lo vemos desde los mismos principios, como puede, o sea, ver un poco al principio, el renombrar este trabajo un poco de clase, renombrar un poco el trabajo de lo que sucede a las mujeres en específico de los sectores populares. Yo creo que es súper importante y pues eso, me alegra como mucho conocer también que existen otros trabajos en todo el país y eso es súper bueno, creo. Sí, igual como decía la compa, es muy importante que estas fechas y esta lucha femenina como siempre está junto a la de clase, eso me parece maravilloso, igual como trabajar con la mujer popular entre todos los ámbitos y que otras organizaciones también lo hagan, me parece algo maravilloso, porque solo así se cambia radicalmente un sistema. Y también como, igual otra vez promocionarles un poco el proyecto que estamos iniciando junto al Centro de Psicología, se llama Cuntihuiñay, y eso, si conoce a una persona que vive violencia de género o vivió violencia de género, como escríbanos como a la página del Frente o a la página del Centro de Psicología, no importa si es por Facebook o por Instagram, y nosotros ya le ayudamos con la asesoría, ya sea de terapia psicológica o de la parte jurídica. A mí igual, me ha parecido súper enriquecedor este espacio. Quiero expresar totalmente mi admiración a María y a Michelle. Mi admiración también por sus organizaciones, por sus colectivos, porque como decía, ¿no?, la lucha es interseccional y me encanta que estemos ocupando todos los espacios posibles, me encanta que vayamos más allá, me encanta que, por ejemplo, Michelle haya hablado de las florícolas, de la explotación laboral que sufren las mujeres, y aprendo mucho, me llevo mucho de ustedes, compañeras, también de María, que decía sobre hablaba sobre el trabajo de las mujeres campesinas. Entonces creo que eso se trata, de construir saberes a través de la cotidianidad, a través de la comunidad. Y eso, expresarles mi sincera admiración y agradecer por este espacio que me parece muy importante en el marco del 8M para destacar las diversas realidades que existen en torno a esta fecha y lo que hay realmente que reivindicar, lo que hay que realmente conmemorar. Y eso, muchas gracias. Gracias nuevamente, compañeras. Y bueno, hemos empezado el mes de marzo invitando no solo a la conmemoración de este día, sino a la participación activa en organización y en la movilización. Entonces, por eso nos vemos ahí el 8 de marzo. Siempre hemos tratado de hacer un bloque de madres desde Mamá Universitaria también. Así que las compañeras que quieran ir y no sepan con quién ir, o quieran ir y pensaron que no podían ir con sus hijos o hijas, pues vamos a estar ahí otras mamás también cargadas a los guaguas, luchando por nuestros derechos. Así que nos vemos el 8 de marzo y por favor, compañeras, de forma breve, invitemos a la movilización cada una desde sus voces. Bueno, les invito igual, el 8 de marzo nos vamos a ver como Luna Roja, nos vamos a estar concentrando en la Plaza del Teatro a las 4 de la tarde, entonces pues con toda la fuerza, igual mujeres ambulantes, estudiantes, trabajadoras, todas quienes se sientan violentadas, quienes quieran levantar la voz, pues también mujeres y hombres, porque pues también tenemos compañeros dentro de la organización que nos acompañan y representan también una fuerza. Entonces todos quienes nos quieran acompañar ese día, vamos a estar junto a Valquirias, vamos a estar junto a la Casa de la Mujer, el COVID-FM, el Bloque Proletario, pues vamos a levantar la voz ese día con toda la fuerza y pues reivindicando el 8 de marzo como debe ser. Sí, igual desde el Frente Femenino Popular Manuela León hicimos nuestra propia convocatoria el día 7 de marzo a las 10 a.m. en la Caja del Seguro, un lugar históricamente reconocido por la clase obrera y campesina. Nos van a estar acompañando las compañeras igual de La Tacunga, otras compañeras de por arriba de Santo Domingo. Igual se sumaron otras colectivas y organizaciones feministas que van a hacer sus propios bloques. Entonces va a ser algo muy bonito, igual como lo que decía la compañera Magali, igual si vienen con guaguas, nosotras nos turnamos y nosotros también para cargar a los guaguas porque sabemos que es complicado. Y eso, compas. Igual, nosotras convocamos para el 8 de marzo, somos del bloque Lila Negro, vamos a estar a las 10 de la mañana en la Caja de Seguro, entonces creo que es muy importante que estemos todas, todes unidas, por nuestros derechos, por la reivindicación de lo que realmente es necesario en esta coyuntura. Participemos, seamos actores de nuestra propia historia. Hay cosas que deben cambiar, entonces es nuestro momento de salir, de gritar consignas para nuestro pueblo, para nuestras mujeres. Entonces, eso, esperando que todos nos organicemos del 8M y seamos partícipes de este espacio de lucha y revolución. Muchas gracias, compañeras, y muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Y para finalizar el programa vamos a escuchar una canción que también ha sido como, bueno, personalmente para mí fue la canción que me hizo empezar mi vida militante también y que tiene gran significado. Y con eso nos despedimos. ¿Ahí? Crear un canto para poder existir.